Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo. El próximo sábado, 11 de octubre, la actriz malagueña Fiorella Faltoyano recibirá el homenaje del Festival de Archidona, recibiendo el premio Archidona Cinema. María Blanca Fiorella Renzi Gil, conocida como Fiorella Faltoyano, cursa estudios dramáticos y debuta en la compañía teatral de Nati Mistral. Alcanza popularidad como actriz en los programas televisivos 11, Hora 11 o Estudio 1 y como presentadora del espectáculo Señoras y Señores. En el año 1977 logra su mayor éxito cinematográfico como protagonista de Asignatura Pendiente de José Luis García, con quien recibe en Solos, en la madrugada 1978, de nuevo junto a José Sacristán, y en Canción de Cuna 1994. Rueda otras películas, entre ellas La Colmena 1982 y Después del Sueño 1992 de Mario Camus. Viva la Banda, Ricardo Palacios 1987, La Sombra del Ciprés es Alargada, Luis Alcoriza 1990 y La Sal de la Vida, Eugenio Martín, 1996. Paralelamente, potencia su carrera televisiva, participando en La Máscara Negra, 1982, Tango, 1991, La Regenta, 1995, Hermanos de Leche, 1994-95, Cuéntame cómo pasó, 2003-2004, Obsesión, 2005, Hospital Central, 2006, Alfonso, el Príncipe Maldito, 2011 y Amar en Tiempos Revueltos, 2011. Para el teatro protagoniza Ellas, La Extraña Pareja, 2001-2002, La Calumnia, 2004-2007, Agnes de Dios, 2007-2009 y Galdosiana, 2009-2010, obras en las que comparte cartel y labores de producción con la actriz Cristina Higueras a través de su compañía Nueva Comedia.